Bueno, muy buenos días. Soy el suboficial mayor Héctor Catrilef Ebullao, encargado de la Oficina de Integración Comunitaria de la Tercera Comisaría Osorno. El motivo de mi presencia en este medio de comunicación social es debido a que ha aumentado el incremento de robo de vehículos y especies al interior de estos. Siendo los cuadrantes números 7 y 6 los que más han sufrido por la sustracción de estos vehículos. Y quiero dar a conocer, ¿no es cierto?, las poblaciones donde del cuadrante 7 especialmente, que han sufrido el delito de robo. Estas son Villa La Cumbre, Portal Osorno 2, Paula Jara Quemada, Villa Cautín, Alto Osorno, Parques Nacionales, Villa Nueva Vida y Villa Lago del Sur. Eso es lo que corresponde al cuadrante número 7. Y en el cuadrante número 6, las poblaciones han sido Jardín del Sol, Carlos Ibáñez del Campo y Villa Alegre. Por tal motivo, ¿cierto?, Carabineros de la Tercera Comisaría Osorno está realizando una campaña a las medidas de prevención que deben adoptar los conductores, propietarios de vehículos, ¿cierto?, para prevenir que sean víctimas del delito de robo. Por ejemplo, una de estas recomendaciones es no dejar las llaves en su automóvil. Muchos conductores lo hacen, facilitando y alentando su robo. Cuando deje el vehículo en un estacionamiento cerrado o con cuidador, deje exclusivamente las llaves del automóvil. No deje el llavero con todas ellas. Acostúmbrese a mantener los documentos del vehículo en su poder. Nunca los deje en el interior del móvil. En caso de robo, permitirá al delincuente contar con toda la documentación, dificultando la determinación de sospecha de robo en controles policiales. Asegure todas las puertas cuando estacione su vehículo. Suba los vidrios y o espacios de ventilación. Una ventana mal cerrada o en mal estado permitirá abrir el vehículo, facilitando al delincuente su accionar. Estacione el vehículo en lugares iluminados. Si lo estaciona en su garage, ciérrelo bien. Asegure las herramientas o elementos que puedan facilitar las acciones de los antisociales. Nunca deje estacionado su vehículo en sitios prohibidos y señalizados, ya que el delincuente también actúa con grúas y las personas pensarán que está siendo retirado por carabineros. Grabe los vidrios u otro lugar del vehículo su placa patente única. Si su vehículo posee 8 o más años de uso, haga chequear los cilindros de la chapa, ya que estos pierden su efectividad por desgaste y acción del tiempo. Esas serían, cierto, las principales recomendaciones que entregamos Carabineros de la Tercera Comisaría para la prevención del delito de robo de vehículos y especie al interior de ellos. Muchas gracias.